¿qué tal a todos? Les doy una calurosa y grata bienvenida en estas horas de la tarde, siendo las 5:20, desde la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Nos encontramos en la sala de prensa para dar inicio en unos pocos minutos a la conferencia de prensa del profesor Néstor Lorenzo, en la cual va a estar oficializando la convocatoria para esta lista de selectos jugadores, esta lista de 28 jugadores que van a debutar con el profesor en esta doble fecha de amistosos en territorio norteamericano. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y le doy paso a Salva. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Sebastián, muchísimas gracias. Muy contenta, obviamente, de estar acá con todos nuestros... con quienes están conectando a la transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube Federación Colombiana de Fútbol. Recuerden que no solamente tenemos esta red social, ustedes también se pueden conectar a todas las otras que tenemos. Tenemos Instagram, TikTok como FCF Selección Colombia y en Twitter FCF Selección Col, para que todos los que en este momento se están conectando a esta previa justamente de la conferencia de prensa para conocer a los seleccionados, pues puedan conocer un poquito más las noticias, bueno, todo lo que gira en torno, toda la actualidad en torno a nuestra Selección Colombia. Entonces, invitados a que nos sigan y, por supuesto, que no se despeguen de esta transmisión, porque les vamos a ir contando primero quién es Néstor Lorenzo. Muchos ya sabemos que es argentino, que tiene 56 años y que ha estado por mucho tiempo como asistente técnico. Pero, por ejemplo, Sebastián, ¿usted sabía que él también se desempeñó por 13 años como jugador de fútbol? Sí, de hecho, la trayectoria del profesor Néstor Lorenzo inicia, como estaba diciendo, como futbolista profesional en la Liga Argentina. Pasó por muchísimos clubes de renombre de esta liga, como Quilmes, como Boca Juniors, como San Lorenzo, e incluso tuvo un paso corto por el continente europeo, en países como Italia e Inglaterra, donde incluso en Italia con el equipo de Bari consiguió un título, ¿sabes? Claro que sí, con el equipo italiano se alzó campeón. Y además, no sé si usted recuerda, bueno, también les contamos a todos los que en este momento se nos están conectando a esta transmisión en vivo, que nuestro nuevo director técnico también fue subcampeón mundialista en aquella selección albiceleste, muy recordada, en Italia 90. Justamente Néstor Lorenzo compartió cancha con nada más y nada menos que el ídolo Diego Armando Maradona. Y bueno, así él ha ido forjando esta carrera como jugador, después como asistente técnico, en donde asistió, valga la redundancia, a directores como Carlos Aimar y José Néstor Pequerman. Así es, Alba. De hecho, 2 años después de su retiro como futbolista, empezó a desarrollarse como asistente técnico. Empezó en los años 2000 como asistente técnico a José Néstor Pequerman en la selección sub-20 de la selección argentina, valga la redundancia. Y después tuvo un paso corto por España con el profesor Carlos Aimar, como estabas comentando. Luego vuelve otra vez con el profesor José Néstor Pequerman, y ahí ya la trayectoria como asistente técnico, que en total llevó un ponderado de 18 años como asistente técnico, una cifra, un tiempo bastante largo. Y ahora está como director técnico, que debutó el año pasado en el club peruano Melgar. ¿Y lo hizo de qué manera, Salva? ¿De qué manera? Sino llevándose un título de la Liga Nacional de Perú con unas cifras muy buenas, las cifras del profesor Néstor Lorenzo son de hecho bastante positivas, y mirando con positivismo para lo que se viene en esta nueva trayectoria de la selección colombiana. Jugó 63 partidos, sumando torneos nacionales e internacionales con el club Melgar, en el cual ganó 35, empató 12, perdió 16, un rendimiento de 61.91%, y goles a favor de 95, en contra de 56, diferencia de 39. Por lo que se ve en las estadísticas, el profesor Néstor Lorenzo es un técnico ganador, y además de ser un técnico ganador, goleador, que es lo que le gusta al simpatizante, y a todos los espectadores del fútbol colombiano. Y claro, como apasionados de nuestra selección Colombia, esperamos lo mejor para él. Sí, exactamente, Sebastián. Y es que hoy justamente nos reúne eso, la ilusión de volver a ver a nuestra selección Colombia competir en amistosos internacionales. Vamos a tener el partido contra Guatemala, después contra México. Y bueno, yo quiero recordar tres palabras claves que nos ha expresado Néstor Lorenzo previo a esta conferencia de prensa, y han sido autocrítica, ¿verdad? Compromiso e ilusión. La ilusión es muy importante porque eso es lo que nos tiene hoy acá, la ilusión de volver a ver a nuestra selección Colombia, la ilusión de una nueva era con el profesor Néstor Lorenzo, la ilusión de unos nuevos convocados, de 28 nuevos convocados, bueno, nuevos o quizás con experiencia, ya no lo dirá el profesor Néstor Lorenzo. Las caras nuevas, esperamos que el objetivo planteado sea y será el Mundial de 2026. Nos espera Estados Unidos, nos espera México, nos espera Canadá. Tres países nos esperan. Tenemos un reto que nos genera mucha ilusión en este camino al nuevo Mundial, a lo que se viene. Y bueno, hablemos también un poquito de ese último paso por Melgar de Arequipa, porque así como mencionaba usted, contó con unas cifras muy importantes, pero además dejó al club clasificado a la Copa Conmebol Libertadores del año 2023, y ahorita también al salir los dejó clasificados a los cuartos de final. Ya el Melgar salió, llegó hasta la etapa semifinal, pero vemos que fue muy buen y provechoso rendimiento del profesor Néstor Lorenzo, y obviamente esperamos lo mejor en esta nueva etapa, en esta nueva era, que es lo que justamente nos tiene reunidos hoy acá en la Federación Colombiana de Fútbol. Y bueno, hablamos que Néstor Lorenzo fue asistente técnico de José Néstor Pekerman en los mundiales, en esos mundiales, Rusia 2018, Brasil 2014. ¿Qué fue o qué es el mejor recuerdo que usted guarda de esos campeonatos? Cuéntanos un poquito, porque también es chévere recordar esa etapa de alegría y de gran celebración. Claro, y con mucho optimismo sabemos que vendrán esas etapas y mejores aún para la selección Colombia. Bueno, Salva, yo creo que comparto con muchos de los que nos están sintonizando en este momento, en que sin duda alguna Brasil 2014 fue el mundial de la selección Colombia. ¿Qué mejor participación ha tenido en citas internacionales, en citas mundialistas? Sí. Llegando a cuartos de final, algo que no hacíamos en la historia jamás de nuestra selección. Lo máximo era que habíamos llegado a octavos de final en los años 90. Afortunadamente rompimos ese maleficio de solamente quedarnos en octavos de final. Pasamos a cuarto y seguiremos avanzando. Con la gracia de Dios sabemos que seguiremos avanzando muchísimo, muchísimo más en estas citas mundialistas. Y lo que sin duda alguna queda de ese mundial fue esta actuación y todo lo que llegó a ser el reconocimiento de James Rodríguez con la selección colombiana de fútbol, siendo el máximo artillero de la competición y sin duda rompiendo el mercado de fichajes cuando fichó por el Real Madrid por nada más que por 80 millones de euros. Nada más y nada menos, y es que obviamente James se convirtió en un gran protagonista de este mundial, y yo creo que muchos tenemos recuerdos sobre ese gran recuerdo del gol que fue catalogado como el mejor gol de ese campeonato. Y bueno, la verdad es que la selección es eso, ¿no? La selección es ilusión, la selección es compromiso, la selección también es autocrítica, porque también tenemos que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, y por eso justamente hoy estamos convocados acá, por eso justamente hoy nos acompañan los medios de comunicación, quienes van a plantearle sus preguntas sobre este porvenir al profesor Néstor Lorenzo. Ya en contados instantes vamos a dar inicio a la conferencia de prensa 5:30, y a todos los que nos están visualizando en vivo, quédense por favor en esta transmisión, porque ya vamos a ya iniciar esta conferencia de prensa que ustedes podrán escuchar y ver precisamente por este canal, por nuestro canal de YouTube. Si tienen el link, compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que sepan que tienen esta afición, que comparten la pasión por la Selección Colombia, porque para eso estamos hoy, para arropar a la Selección Colombia, sigue en las redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol, @FCFSeleccionColombia en Instagram y TikTok, @FCFSeleccionCol en Twitter. Y bueno, Salva, yo creo que ya nos queda muy poco tiempo antes de recibir al profesor Néstor Lorenzo para que nos diga esta lista de convocados que se está esperando con bastante optimismo, como tú venías comentando. Ya están reunidos todos los medios de comunicación, todos los periodistas ya están acá en la sala de prensa, en la conferencia de prensa que se va a dar en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, ubicada en la carrera 30 con calle 60, aquí en la ciudad de Bogotá, Salvo. Y bueno, Salvo, yo creo que Néstor Lorenzo se va a montar en estos momentos. Entonces agradezco muchísimo a las personas que nos sintonizaron en este momento por el canal de YouTube de la Federación Colombiana de Fútbol. Sigan nuestras redes, compártanlas. Y Salva, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sebastián. Y bueno, ya los dejamos con este inicio de la conferencia de prensa de la convocatoria de nuestra Selección Colombiana de Fútbol. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en nombre de la Federación Colombiana de Fútbol al profesor Néstor Lorenzo, al cuerpo técnico que nos acompaña, a los medios de comunicación y a la gente que nos acompaña esta hora en vivo por el YouTube oficial de la Federación Colombiana de Fútbol. El profesor Néstor Lorenzo nos entregará su primera convocatoria para la Liga Amistosos que tendrá esta Selección Colombia Mayores, válidos por la fecha FIFA de septiembre. Así que, profesor, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la presencia. Vamos a nombrar al citado para esta primera convocatoria del nuevo proceso que se inicia en esta fecha FIFA. David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Montero, Daniel Muñoz, Estefan Medina, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Andrés Ginás, John Lucumí, Johan Mojica, Fran Fabra, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Steven Alzate, Jairo Moreno, Mateo Uribe, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Jorge Carrascal, Yacen Aprilla, Luis Díaz, Falcao García, Luis Sinisterra, Rafael Santo Borré, Oscar Estupiñán y John Jader Durán. Estos son los 26 jugadores que nos van a acompañar en el primer microciclo en Estados Unidos. Recordamos a todos que la Selección Colombia estará enfrentando a Guatemala en la ciudad de Nueva York y a México en Santa Clara, California. De esta manera, iniciamos la ronda de preguntas. Iniciamos con Caracol Televisión, inicialista Blue Radio. Colombiano y una corto subida a la Copa del Mundo. Primero caso, como se está hablando, es la única fecha FIFA donde tengo posibilidad de ver a muchos jugadores que están en Europa, porque después no tengo prensa. De pronto, los jugadores del fútbol colombiano van a ser vistos en los microciclos que estamos organizando para octubre, los dos primeros, y posiblemente después también haya algún otro microciclo más. Y a lo mejor la selección con jugadores del fútbol local tenga posibilidad de jugar algunos partidos donde tengamos la posibilidad de ver a los muchachos del fútbol local. Así que eso simplemente debemos, en el inicio de este proceso, queremos ver a los jugadores que están en Europa, donde los clubes tienen la obligación y nosotros el derecho de pedirlo sí o sí. Continúa Win Sports, se alista el tiempo. Profesor Lorenzo, un abrazo grande, estamos a esta hora en vivo para saque largo en Win Sports, aquí estamos. Win Sports más, un abrazo grande, los mejores deseos para que todo salga bien y bueno, que sea una buena escogencia. Quería un poquito darle continuidad al tema de la liga, y es que hay una coyuntura que tiene que ver con la final de la Copa del Play de Mayor. Si alguno de los equipos o los equipos participantes, Junior y Millonarios, le hicieron alguna petición para no convocar de pronto tanto jugadores, teniendo en cuenta esa consideración de que hay apenas un día de diferencia, y si en esa consideración pensó en algún momento en llamar a Daniel Ruiz, jugador de Millonarios. Primero no tuve conversaciones, pero de ningún modo me pidieron nada. Simplemente hablamos de fútbol y de los jugadores que de pronto estamos siguiendo. Y en esas conversaciones también estuvo el nombre de Ruiz. Es un chico con mucho futuro, que tiene muchas condiciones, pero creo que tenemos tiempo todavía para verlo, para conocerlo de más cerca y para ponerlo a jugar. De pronto, si lo llevo en esta convocatoria, no voy a tener la posibilidad de verlo tampoco en acción mucho tiempo, y bueno, son todas consideraciones que se hacen entre los viejos, digamos, los jugadores ya que conozco y que le pueden dar mucho al grupo desde lo futbolístico y desde lo grupal. Creo que es importantísimo eso, y los jóvenes que estamos tratando de buscar distintas características para generar sociedades que le den fútbol a la selección. Ningún técnico me pidió nada. He tenido charla con Alberto Gamero, a quien admiro y respeto mucho, y bueno, sé que de pronto se puede sentir perjudicado a algún equipo, pero es siempre para el bien del jugador y del fútbol colombiano. Continuamos con el tiempo, se alista RCN Radio. Profe, buenas tardes, Sergio Cortés de Fútbol Ready, el tiempo acá. Quería preguntarle específicamente por la zona defensiva. Hay hombres que ya han integrado las anteriores convocatorias, pero entra un jugador como Andrés Chinas, que le llama la atención de él, y si también le apunta a una renovación en esta zona específicamente, donde ha sufrido la tricolor en las anteriores eliminatorias. Sí, de los jugadores que ya conozco, que han jugado eliminatorias y mundiales, tanto Davinson como Jerry está lesionado. Davinson está en el Tottenham, lógicamente está citado, pero creemos que sí, que hace falta una renovación en esa zona del campo, y vamos a ir viendo opciones. Hay otras opciones también que consideramos, pero por distintas cosas nos decidimos por Andrés, ¿no? Que está haciendo un muy buen torneo, es un jugador inteligente, que de buena lectura, tiene cosas interesantes para el puesto. Continuamos con RCN Radio, socialista Caracol. Profe, buenas tardes, estoy en corte de RCN Radio, por acá, profe. No te veo. Nada. Buenas tardes, profe, te quedo. Hola. Pregunto, profe, ¿bajo qué criterio hizo esta convocatoria? Teniendo en cuenta que estos últimos partidos de fecha FIFA este año, y teniendo en cuenta que las eliminatorias arrancan en marzo, y perdóname que seamos reiterativos en el tema James Rodríguez, teniendo en cuenta que mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué James Rodríguez, si no viene jugando, viene de una lesión? Básicamente es mi pregunta, profe. Escuchando. Bueno, con lo de James creo que fue claro, o sea, creo que que le puede dar mucho a la selección. Es el inicio de un proceso. Hay jugadores jóvenes que no es fácil consolidar un jugador joven en selección nacional. Necesita confianza, necesita resultados, necesita tiempo. Y hay jugadores como James, como Cuadrado, como Falcao, como Espina, que son líderes naturales que pueden enseñarnos a ese proceso viviéndolo. Creo que es importante para los jóvenes que ellos estén presentes dentro del campo y fuera del campo. El criterio, hay varios criterios. Está el criterio del armado del grupo, de generar una mentalidad ganadora, una actitud que nos lleve a disputar cada partido de la mejor manera. Para eso también va a venir Marcelo Rofe, un psicólogo deportivo que estuvo acompañándonos en el proceso con José Pekerman hasta el Mundial de Brasil y un poquito más. Hay muchos criterios en esta primera situación. Tenemos dos partidos en tres días también, por eso a lo mejor la cantidad de jugadores que llevamos para que tengan participación, va a haber mucha participación, digamos, en el sentido de que no queremos, creemos que hay jugadores que vienen de competencia importante y no van a jugar dos partidos así tan seguidos, con viaje, con todo, dos días de descanso. Así que también necesitamos ver jugadores jóvenes, a ver cómo se adaptan y generar sociedades que le den funcionamiento al equipo. Así que hay muchos criterios. Estamos tratando de hacer lo mejor posible en tener en cuenta todos esos criterios, ¿no? Desde lo físico, táctico, mental, armado del grupo, mentalidad ganadora y actitud. Continuamos con Caracol Radio. Se prepara Diario AS. Cristian Wilson de Caracol Radio. Profe, ya nos ha hablado usted que hay jugadores de experiencia que están para acompañar este proceso, como el caso de James, pero le pregunto yo por el caso particular de Falcao, profe. ¿Usted lo ve acompañando este proceso hasta el final o lo ve en la parte inicial con los jóvenes? Bueno, eso solo Dios lo sabe, ¿no? Uno, creo que es importante, ya te digo, tanto dentro como fuera de la cancha. Después va a depender de su actualidad, de su rendimiento, como de todos, ¿no? Todos los que inician este proceso. Hay jugadores jóvenes que a lo mejor también bajan su rendimiento y no terminan el proceso. No pasa solo por la edad, digo, ¿no? Pero lo de Falcao creo que es importante que en este momento esté. Continuamos con Diario AS. Se prepara Directv Sports. Profe, muy buenas tardes. Espero que todo esté yendo bien. Profe, Luis Díaz, lo tenemos acostumbrado a ser un jugador, un extremo, por la banda izquierda, ¿cierto? Pero últimamente siempre está jugando por los carriles interiores y por el carril central. ¿Usted cómo ve ese trabajo? Y si usted lo analiza también así en la selección colombiana. Bueno, eso sí, está llegando más por el medio, incluso convirtiendo desde esa zona del borde del área. Es un juego versátil que se puede manejar en distintos sectores del campo y vamos a tratar de rodearlo y de ayudarlo a que el funcionamiento del equipo lo haga mejor a él. De ninguna manera le vamos a poner la mochila de que todo el peso del equipo tiene que caer sobre él, ¿no? Continúa Directv Sports. Se prepara ESPN. Profe, buenas tardes, aquí Carlos Villavi, Directv Sports. Profe, viendo algunos nombres o los referentes de la selección Colombia, Falcao García, David Ospina, Mohamed Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado también aparece por allí, ¿cuál es su idea? Si de pronto estos jugadores se espera que en algún momento puedan llegar, por supuesto, hasta el final del proceso, que sería el Mundial, pero ¿cuál es la idea con esos jugadores específicamente para hacerlos parte de esta primera convocatoria? Gracias. Bueno, creo que lo fui explicando con distintas respuestas, pero la idea es que ayuden a consolidar a los jóvenes, más allá de lo que nos entreguen dentro del campo en cada partido y en cada función. Es eso. Creo que son jugadores importantes de dejar un legado. No ha sido fácil a los jóvenes consolidarse y establecerse como titulares indiscutidos de esta selección. Entonces, creo que ese proceso lleva tiempo y la experiencia de estos muchachos es indispensable para eso también. Continuamos con ESPN. Se prepara RCN Internacional. Eso, Lorenzo, muy buenas tardes. Nos saluda Nicolás Sierra de ESPN. Le quería preguntar acerca de los capitanes. ¿Cuál va a ser su capitán de la selección Colombia? ¿Y el modelo táctico y la idea que quiere implementar? Todavía no hemos decidido el tema qué equipo va a salir. Tenemos, faltan partidos por jugar y no, lo vamos a decir a último momento, digamos, eso, ¿no? De acuerdo a los partidos, a los dos compromisos, a Guatemala y a México. La otra pregunta, en modo táctico, como yo dije, ¿no? En un inicio, de un 4-3-3, con variantes en el parado defensivo y en el ataque, ¿no? Desde un 4-3-3 va a salir la idea primaria, ¿no? Del modo táctico, que para mí eso es flexible y cambia continuamente, pero bueno, que haya amplitud sobre las bandas en ataque, que tenga salida a los laterales, que sea un equipo más que nada compacto, ¿no? Seguimos con el escenario internacional, se prepara el Deportivo. Dice la formación del equipo, dice. es así. O sea, el mensaje es que hay jugadores, no podemos comparar a Ruiz con James, por ejemplo, en este momento. Yo creo que fui claro cuando fui diciendo que hay jugadores que son importantes dentro y fuera de la cancha y que le han dado mucho al fútbol colombiano. Y yo creo que el compromiso que me demostró James merece que esté en el grupo y sé que nos va a dar muchas cosas. No sé si en esta convocatoria en particular, pero sí en el futuro de este proceso. Entonces quiero que inicie el proceso con nosotros. En cuanto a lo de Ruiz, es un chico, ya te dije, que tiene muchas condiciones. Me gusta, como tiene muchas condiciones, muchos otros jugadores del fútbol colombiano, que me gustaría llevarlos, pero no puedo llevar 40. Tenía que llevar 23 y voy a llevar 26. A ese nivel es que yo quiero estar en contacto y conocer a los jugadores y hacerlos trabajar con nosotros. Ya van a tener tiempo, Ruiz va a tener tiempo, Hinojosa va a tener tiempo, todos los chicos que se están destacando van a tener tiempo y ojalá los podamos ver ir llevándolos a distintos procesos. Continúa Saque de Meta, se prepara Noticias 1. Hola, profe, buenas tardes. Me gustaría preguntarle, profe, a Fernando Quintero, usted lo tenía en sus planes para esta convocatoria. ¿Qué sabe de la evolución de la salud del jugador que se lesionó hace algunas semanas y si en definitiva lo considera baja para esta oportunidad? Sí, fue un tema, él tuvo un problema muscular en el aductor y va a estar, tiene para 7, 8 días más de recuperación y de tratamiento, entonces consideramos que no iba a llegar en condiciones para... o lo íbamos a arriesgar si lo queríamos poner. Entonces, también está el caso de Dubán Zapata también, que está lesionado, Campas está lesionado, bueno, Jerry ya lo sabemos todo, que está desde antes. Y hay otros casos que estábamos en el proceso de la elección y no hicieron a tiempo a sacar la visa. Hay jugadores que no tienen visa, que estaban bloqueados y no llegaron a sacar la visa. O sea que todo fue un proceso de elección y a veces descarte por obligación, ¿no? Como en estos casos. No, hay 4 o 5 ahí de los bloqueados. No voy a hacer nombre porque va a parecer que... ¿verdad? Continúa Noticias 1 y se prepara Red Más Noticias. Profesor Nelson Lorenzo, muy buenas tardes. Mauricio Posada de Noticias 1. Profesor, teniendo en cuenta esta convocatoria y que usted hace un llamado a un jugador que ha tenido 15, 20 minutos en 6 meses, debemos pensar que a lo largo de su proceso de cara al Mundial de 2026 vamos a ver en ocasiones jugadores que no tienen esa continuidad y van a ser convocados. Muchas gracias. Sí, yo a mí no me gusta dejar un caso como antecedente. Ahí es como que uno se va a manejar siempre de la misma manera, o sea, sí, con la honestidad y con la creencia, con eso sí. Pero no con temas puntuales, así si está, si viene, si jugó 50, 60. Hay jugadores que en 20 minutos te dan más que nadie y que sabes que no pueden jugar 90, pero que en esos 20 te lo da y así los procesos de selección, como son procesos donde vos podés citar 23 jugadores, podés ir al banco 23 jugadores y podés elegir los minutos que puede jugar cada jugador, da para convocar esos jugadores que son distintos y que te dan algo que lo que otro no te da. Hay muchos casos y por eso es que no siempre se da de la misma manera o no siempre la misma respuesta a la que te puedo llegar a dar, pero veremos en este inicio del proceso. Considero importante que James esté con nosotros. Continúa Red Más Noticias, se prepara CMI. Profesor Lorenzo, por acá. Buenas tardes, profesor Diego Chiriguero de Más Noticias. Ya es un hecho, ya Mohamed Rodríguez está convocado, pero en medio de la actividad nos preguntamos dónde lo ve jugando, en qué posición, enganche típico, abierto por un extremo, dónde lo ve, y si cree que Mohamed Rodríguez en este momento le aporta más a la Selección Colombia o la Selección Colombia le aporta más a Mohamed Rodríguez. No, lo veo como un jugador de tres cuartos de cancha, sin duda que es muy preciso ahí. Hemos visto los partidos los últimos 10 partidos de James en Selección Colombia y ha sido determinante también en cuanto a los pases dados en los sectores donde dio pases, los centros precisos, los pases precisos, las situaciones de gol. ha sido importante, ¿no? Pero siempre es un jugador, sin ninguna duda, de corte netamente ofensivo y de tres cuartos hacia adelante. ¿Y algo más? Me parece que quedó algo. Ah, bueno, no sé, veremos cómo juega, si le toca. Creo que es algo mutuo, ¿no? O sea, la selección no es que tiene que aportarle al jugador, pero sí, de pronto nosotros como cuerpo técnico saber dar la oportunidad en un momento o no. Y creo que esa decisión nuestra, y creemos que en este momento vuelve a ser importante que esté en el grupo. Seguimos con CMI y se alista todo de la radio. Profesor, Ernesto Lorenzo, buenas tardes por acá, tras éxitos en este proceso. Oscar Estupiña, Jorge Durán y Jorge Carrascal, primera convocatoria, porque de pronto tan poca renovación en este primer, en este arranque de ciclo, y quisiera preguntar una más. Quisiera saber si el tema de John Arias, un hombre que anda en un momento estelar en Fluminense, de pronto porque no fue tenido en cuenta para ese llamado. Tiene visa, es uno de los grandes. Y si nos puede dar una referencia, obviamente, de lo que ha visto de los tres hombres que reciben por primera vez un llamado a selección. Son características que pueden combinar bien con el resto de los jugadores. Son jugadores que se están destacando, que están en un buen momento. Y a pesar de que bodegas son pocos, hay muchos más que jugaron muy poquito. Puede decir, vino la convocatoria de España o alguna otra convocatoria, pero no alcanza 20 minutos o un tiempo para un jugador de selección para que se consolide. Hace falta mucho más. O sea que yo, un jugador que jugó un tiempo, lo considero como nuevo todavía en la selección, o que jugó un partido y medio, es nuevo. Los que no son nuevos son los que, justamente estoy diciendo, son los que van a lo que ya tienen un proceso largo, ¿no? Con eliminatoria, con mundial, con Copa América, pero el resto yo lo considero todo nuevo prácticamente, porque tienen que consolidarse y lo van a hacer de la mejor manera en un grupo que donde puedan adaptarse bien, ¿no? Seguimos con Telar y para finalizar, Canal Capital. Bueno, buenas tardes. ¿Qué posibilidades, profe, hay que usted libere a los jugadores y llegar a pedirle a los que están convocados en el caso de Millonarios para esta gira? Y una pequeña más, consultó con Peckerman su aceptación para llegar a la selección. Muchas gracias. Sí, en cuanto al partido de Millonarios, yo sé que es un tema que bueno, a lo mejor se puede lograr la postergación del partido, no sé, es una idea que... No lo sé yo, pero depende, creo que de Di Mayor. No sé, ojalá que llegue a un acuerdo que no perjudique a nadie, pues sí, también que a Millonarios le van a citar a Vargas también y bueno. Yo no puedo, eso es difícil porque estamos en un grupo en selección y ahí sí sentaría un antecedente que después es difícil de manejar, ¿no? Pero bueno, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo. En cuanto a la aceptación, en este momento no hablé con José antes de venir. Antes en la otra oportunidad, que cuando el equipo técnico de él nos fuimos, hubo una posibilidad. Yo dije que la única manera que podía aceptar era con la bendición de él, y bueno, no se dio al final, vino el profe Queiroz, pero después ahora en este momento no hablé, ya él estaba en Venezuela cuando me llamaron, así que no creo conveniente llamarlo para preguntarle, pero agradecido con él por haber confiado en mí y haber vivido tanto tiempo juntos en distintos procesos. Y para finalizar, Canal Capital. Profe Lorenzo, buenas noches por acá. Profe, después de la eliminatoria, cuando Colombia quedó eliminada, muchos hablan de la renovación del arco. Usted le da la confianza a Camilo Vargas y a David Ospina de nuevo. Hablemos de ese voto de confianza para los dos porteros. Y si de pronto usted pensó, después de la jugada que tuvo infortunada para Monterrey Manizales, de pronto no tenerlo en cuenta para este ciclo. Creo que sí, fue comentario acá con los muchachos. Fue comentario, creo que se equivocó. Se equivocó. Él lo sabe. Lo vamos a hablar. Pero tenemos poco tiempo. Y el tiempo hay que aprovecharlo al máximo. Y en la última convocatoria, nada. Se tomó la decisión de convocarlo y esperemos que le dé a la selección mucho también. Al profesor Néstor Lorenzo le agradecemos a su cuerpo técnico, a los medios de comunicación que nos acompañaron y a todas las personas que se conectaron a través del YouTube oficial de la Federación Colombiana.